Es momento de conocer a nuestro invitado. Seguimos nosotros aquí en el noticiario de Zona Cultura. Bueno, estábamos tratando de tomar contacto con Cuenca, donde, bueno, ya lo tenemos, sí. Decíamos que estábamos tomando contacto con Cuenca y nos atiende Diego Zamora a propósito de hablar del Día de la Mujer y completar. Diego, en esta oportunidad quería saludar a las mujeres y también presentar algo que ha venido trabajando. Buenos días, bienvenido Diego. Hola Laurita, buenos días, qué gusto saludarlos desde acá, desde la Atenas del Ecuador de Cuenca, festejándoles pues en este su día a esa mujer luchadora, emprendedora, aquella que hace mejor nuestra vida y por quien, gracias a Dios, existimos. Bueno, así es. Entonces, Diego, queremos antes de escuchar ese regalo que usted había preparado para las mujeres, conocer qué hace en la actualidad Diego Zamora. Bueno, en la actualidad me dedico a mis composiciones. Laurita, estamos planificando ya el lanzamiento de un EP con algunos temas que hemos hecho en colaboración con artistas de talla internacional y obviamente artistas nacionales. Entonces, estamos trabajando muy fuerte para esto y no podía pues pasar por desapercibido la radio de la Casa de la Cultura para que sea parte de este lanzamiento, particularmente de esta canción, quien cuenta pues con la interpretación de grandes voces femeninas de nuestro país, como es el caso de Margarita Lazo, Vivi Parra, Mónica Mendieta, Claudia Toro de Loja, Alexandra Cabanilla, Andrea Cóndor. Entonces, la interpretación y la ejecución vocal de ellas permite que esta se convierta pues en un himno para las mujeres, un himno en este siglo XXI donde la mujer ha tomado un papel predominante en la sociedad. Diego, contamos cómo se titula este tema musical. El tema se titula Lo que canta una mujer. A ver si nos hace un poquito de historia de este tema. Claro que sí, este tema nació la inspiración aproximadamente en el año 2019, cuando pues empezó una lucha bastante fuerte porque la mujer empiece a ocupar lugares importantes en la sociedad, no solo por el hecho de ser mujer, sino por sus capacidades. Entonces ahí nació la idea de crear esta canción dedicada para las mujeres, y obviamente las inspiraciones más grandes que yo tengo en mi familia es el caso de mi mamá, mis abuelitas, quienes a pulso se han ganado pues un sitial muy alto, no solo en el núcleo familiar, querida Laurita, sino también en la sociedad. Bueno, Diego, nosotros vamos a presentar completamente este tema en homenaje al Día de la Mujer, porque creo que se lo merecen, y agradecerle a usted por siempre estar atento en estas fechas y sobre todo compartir con nuestra audiencia siempre estos proyectos que nacen del corazón. No, a usted, Laurita, y a todos los radioescuchas, muy agradecido siempre por la acogida. Próximamente estaremos allá en Quito haciendo la ópera Eloy Alfaro, así es que estén atentos a más noticias en mis redes sociales. Bueno, así será. Estaremos siempre también en contacto para seguir compartiendo todos los temas de cultura de las diferentes provincias del país y lo que usted también viene desarrollando, y aspiramos que ahora que la población ya necesita esos espacios, los teatros, los lugares culturales, pues puedan darse cita al trabajo que se lo viene desarrollando con mucha pasión. Correcto, así es, Laurita. Muy agradecida con usted, con todos los radioescuchas, con la radio de la Casa de la Cultura, y pues que disfruten este su tema en este Día Maravilloso de la Mujer, con mi autoría de esta canción que se titula Lo que canta una mujer. Nos despedimos de usted y nuestra audiencia se queda con este tema musical. Que tenga un buen día. Igualmente. Solo canto por tener buena voz, ni por haber nacido tan bella como flor. Digo en mis palabras el sentir de un corazón que recorre dando amor al mundo.